continuación le ofreceremos las noticias frescas semanadas del informativo más completo que haya llegado hasta su casa. Hola, buenas tardes, bienvenido a este nuevo semanario de la Radio La Tue, un noticiario comunitario hecho entre diferentes personas, también entre diferentes territorios, Puerto Cisnes, Coyhaique y el sector en claro también en Coyhaique. En estos momentos lo estamos haciendo desde la región de Aysén, pero con la ayuda de un sinfín de personas que están ayudando a que este semanario se levante para que la información pueda llegar a las distintas partes de la región de Aysén, como también a las otras regiones que se interesan en lo que está pasando en esta región. Este noticiero está saliendo todos los viernes a las 6 de la tarde a través de Radio La Tue, que la pueden escuchar a través de patagonialibre.org o en la señal FM en Coyhaique, que vendría siendo la 93.5. Este es un trabajo hecho entre varias personas, hecho con mucha honestidad, y vamos a empezar con una noticia que empezó esta semana, que sucedió esta semana, que como bien saben todos, siempre en la industria salmonera nos trae noticias todas las semanas, algunas trágicas, la mayoría, y en este caso no ha sido la excepción, ya que el día miércoles ocurrió un naufragio en el sector del Canal Moraleda, en un centro de cultivo que se llama Tero Pangal. Este centro de cultivo pertenece a la industria, a la empresa Aqua Chile, en el cual 6 de sus trabajadores quedaron a la deriva en el naufragio, muriendo uno de ellos. Este trabajador fue socorrido por otros compañeros y fueron traídos acá al sector de Puerto Cisne. El día de hoy, a través de un avión sanitizado, se llevaron a estas personas a sus lugares de residencia desde el aeródromo de Puerto Cisne. Es lamentable que la industria salmonera nos siga entregando este tipo de noticias semana tras semana, meses tras meses, sobre todo en lo que está ocurriendo ahora, que es una pandemia que más cuidado y más delicadeza deberían tener con sus propios trabajadores. Es una triste noticia que hemos recibido esta semana, pero como lo sabemos, tampoco es la primera vez que ocurre. En estos momentos estamos acá con Francisco y vamos a pasar a detallar todas las noticias que nosotros tenemos preparadas para ustedes. Y ahora Francisco va a presentar un audio de Camila Salas. Así es, saludar a todas las personas que están sintonizando en este momento el noticiario a través de Radio La Tue o cualquier emisora que retransmite estas palabras y estas informaciones. Comentarles que vamos a dejar con ustedes un audio de una entrevista a la vocera, a una de las voceras del movimiento autoconvocado de Chacabuco, y en él nos relata ella una breve reseña de lo que ha sido el movimiento y la organización de la comunidad para defenderse y cuidarse frente a esta pandemia, y cuidarse también de las malas decisiones que han tomado las autoridades regionales y las autoridades de este territorio llamado Chile. En ese sentido, también compartiremos con ustedes un audio de una vecina de la localidad de Balmaceda que nos relata también ese punto de vista que hoy día articula a todas las localidades de la región de Aysén y que las junta en un petitorio, en una fuerza por defenderse, por cuidarse, protegerse en este tiempo de pandemia, pero también de hacer frente a las malas autoridades, a las malas decisiones, y a poner fuerza y de una vez posicionar las demandas de las comunidades, de los vecinos, de las vecinas, de los pueblos de este territorio. Hola. Hola a todos y a todas quienes están en la señal de Radio La Tue. Desde aquí de Coyhaique estamos en una ronda de entrevistas que tiene que ver con las acciones que están llevando a cabo distintos pobladores de alrededor de todo Aysén, ¿cierto? En donde se han ido organizando desde el primer día de situación de emergencia a nivel nacional e internacional. Y se han ido organizando a nivel local para poder exigir a las autoridades mayor resguardo y protección a la comunidad. Estamos aquí en la entrevista con Camila Salas, quien es una de las tres voceras de la comunidad organizada de Puerto Chacabuco. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por el contacto. Estamos aquí saludándolos desde Puerto Chacabuco. Oye Camila, cuéntanos más o menos cómo va la situación actual en torno a las peticiones que han ido entablando hacia las autoridades, porque tengo entendido que hace un tiempo atrás ustedes estuvieron movilizados en Chacabuco. Contémosle igual a la gente que Chacabuco es como el puerto principal, la gran entrada de gente y embarcaciones grandes, ¿cierto?, de carga a la región. Cuéntanos más o menos cómo está la situación actual en ese contexto. Bueno, así como bien lo decías, Macarena, nosotros desde casi mediados de marzo que se comenzó a movilizar la comunidad acá en Puerto Chacabuco por ser uno de los puertos principales de la región y donde había alto movimiento de gente externa a nuestra región. Y principalmente estábamos súper preocupados en un comienzo y la primera movilización como fuerte que hubo fue cuando se detuvo el arribo de un crucero en el cual unas vecinas se tomaron el puerto para impedir que estos bajen y así poder empezar a resguardar a la región, ya que como se ha visto desde el comienzo, las autoridades no le han tomado el real peso a esta situación acá en la región. Entonces tuvimos que prácticamente verlas por nosotros, por así decirlo, y protegiendo entre nosotros. Y esa fue la primera instancia, o desde donde comienza, mejor dicho, a movilizarse a Puerto de Chacabuco. Y posteriormente, ya que también se había dado a conocer de que había sido el primer contagio por parte de un turista que venía en un crucero, entonces no queríamos seguir repitiendo la misma historia acá en Chacabuco. Entonces se toma esa primera medida y después ya, de acuerdo a cómo se iban dando los contagios y que en segunda oportunidad fueron desde la industria salmonera, ahí ya la comunidad se puso aún más pendiente de lo que estaba pasando. Ya no era solo un grupo, sino que era todo el pueblo de Puerto Chacabuco pendiente de esta situación y sobre todo de cómo poder hacer frente a esto desde nuestras medidas hacia las empresas, ya que como les comentaba, las de autoridades regionales principalmente no estaban haciendo nada al respecto. Entonces ahí nos movilizamos de nuevo, ya que hubo una resolución que salió en su primer momento, donde el jefe general de zona del ejército decía de que bueno, los trabajadores de la industria acuícola tenían que hacer ingreso a la región vía marítima, y solo en cosas así como de situaciones exclusivas o más que nada climáticas podían salir vía aérea. No tener contacto con la gente y una serie como de requerimientos, eso estaba normado por una resolución, pero días después la revoca la Seremi de Salud diciendo de que ahora ellos podían seguir operando como siempre lo han hecho. Entonces ahí la gente de acá de Chacabuco se molestó muchísimo, nos molestamos todos, se nos organizamos y volvimos a hacer algún tipo de presión, y esa fue como la última donde se dio a conocer de que no habíamos tomado el puerto, donde estuvimos todo el día en la calle, y ahí comenzamos un tipo de mediación, por así decirlo, y en lo personal igual donde comencé a trabajar con mi comunidad para hacer de vocería y tratar de hacer en eso entre los requerimientos de mis vecinos y por otro lado presentarle esta exigencia a las empresas acuícolas y que ellos las tomaran. Y en ese sentido fueron súper bien acogidas de parte de la industria, ellos se comprometieron al traslado de la gente vía marítima y solo en casos como muy urgente vía aérea, pero siempre teniendo el resguardo de no tener contacto con las comunidades, transporte exclusivo para ellos, una serie de medidas que también las adoptaron en sus protocolos con respecto a la flexibilidad de los turnos, la gente también que trabajaba en los centros de cultivo y así también como están ingresando estos trabajadores a la región, que a través de, bueno, todos vienen con un examen PCR hecho. Entonces, por ahí ya todo bien, nuestras gestiones, el trabajo, pero no así con las autoridades, ya que por más que nosotros lo hemos intentado contactar, me refiero, por ejemplo, a la intendenta o al ejército, no hemos tenido respuesta de ellos, y lo poco que hemos podido hablar con la Seremi de Salud, la verdad que no ha dado en gran respuesta ni tampoco como esperanza, por así decirlo, de que se puedan tomar medidas más estrictas, por así decirlo, en nuestra región, ya que nosotros lo que queremos en estos momentos no es que llegar a los 40 mínimos contagiados, los que dice, sino que tratar de evitar al máximo y que sigamos en cero los contagios, o sea, cero me refiero ahora de estos últimos días, que nos quedemos en estos 8 casos que estuvieron confirmados, que no siga aumentando, porque como todos sabemos, nuestras condiciones del sistema de salud de la región son súper precarias, siempre hemos tenido ahí una deuda, y son otras también las enfermedades que aquejan acá a la región y donde necesitamos ponerle foco. Sí, pues en realidad aquí como las medidas no han sido contextualizadas a lo que vivimos acá en la región, pues. Entonces ahí está como guateando de alguna forma las autoridades en este caso. Oye, Camila, siguiendo con eso mismo que te estaba preguntando, me imagino que han establecido algunas redes o articulación con otras comunidades, porque para los que no saben y quienes están escuchando, la región es bastante larga y dentro de nosotros mismos igual es difícil la conexión con otras localidades de la misma región. Yo me imagino que han ido articulando algo, a ver si se han comunicado con otras localidades para poder hacer más presión, digamos, de esto, o... Sí, de hecho, nosotros como ya estábamos viendo de que a nivel de nuestras gestiones como vocería ya habían sido escuchadas por un lado por las empresas, pero las autoridades no había mayor respuesta, nos vimos como en esa necesidad también de poder aunar más fuerza, y aparte que eso igual es como el espíritu de trabajo que tenemos desde esta vocería de Chacabuco, el hecho de que esta pandemia nos está afectando a todos por igual, independiente de la situación económica que tengamos, independiente el territorio en el que estemos, todos estamos siendo afectados y así mismo tenemos que hacernos cargo de esto dentro de lo que nos corresponde. Y el poder colaborarnos entre los distintos entes de la sociedad encontramos que es súper clave, y ya que no teníamos mayor respuesta de acá, por así decirlo, y sabemos que en estos momentos los esfuerzos se tienen que aunar, como lo decía, para poder presionar a las autoridades. Nosotros nos contactamos con distintos territorios de la región, actualmente hay una coordinación a nivel regional de norte a sur, desde Ror Marín Balmaceda hasta Tortel, de donde también tenemos vecinos que nos van compartiendo sus experiencias de trabajo, de cómo han estado ellos allá, y viendo también hacia dónde poder direccionar nuestro esfuerzo, porque si bien nosotros criticamos bastante a las autoridades, no solo nos quedamos en eso, sino que también somos entes propositivos, porque como les decía, asumimos la responsabilidad de lo que está pasando, pues somos ciudadanos conscientes, entonces en ese sentido estábamos trabajando con otros territorios para poder levantar un petitorio que ya se hizo. Nosotros tenemos demandas, son 14 puntos, en los cuales principalmente tienen que ver con el fortalecimiento de barreras sanitarias, el traspaso de información de manera oportuna y eficiente a todos los ciudadanos, el poder hacer protocolos base y fiscalizados para todos los sectores productivos de la región, y así una serie de cosas más, pero así como a grandes rasgos esos temas, uh-huh. Porque vimos que en todos los territorios había incertidumbre, mal manejo de información, no era transparente ni el momento, entonces esa necesidad de comunicarnos y articularnos era súper importante, y hasta el momento hemos estado bien trabajando, queremos seguir aunando más esfuerzo en esto, porque entendemos que hay muchos otros territorios también que todavía no están presentes y que les gustaría ser parte de esto, porque finalmente todos compartimos la misma preocupación, todos queremos protegernos, cuidarnos, sabemos la realidad en la que hemos vivido por años acá en la región y no queremos que se repitan situaciones catastróficas como claro. está pasando a nivel nacional y mundial. Entonces, estamos viendo que no hay un nivel de respuesta eficiente de parte de nuestras autoridades, más cuando están viendo ya todo lo que está pasando a nivel nacional y no hacen nada. Entonces, Oye, no queremos quedarnos como mirando solamente. Claro. Oye, Cami, ¿y este petitorio se va a entregar? ¿Y hasta cuándo tendrán plazo para responder? Porque ha sido como la tónica de las partes de la autoridad de acá de no responder a los petitorios o de no hacerse cargo de la situación que está pasando acá y de postergarlo de manera negligente. ¿Hasta cuándo tienen fecha como para esta respuesta? Y de acuerdo a la respuesta, me imagino, ¿qué planes a seguir pretenden como coordinación regional, digo? Bueno, este petitorio lo venimos trabajando de la semana pasada y el día sábado que recién pasó hubo una ceremonia de entrega de la industria acuícola hacia el hospital de Aysén con respecto a unas camas que entregaron de mediana complejidad. Y ahí se esperaba contar con la presencia de la intendenta, situación que no pasó, no llegó, se excusó por tema de salud supuestamente, y ahí nosotros aprovechamos de entregárselo al gobernador de acá de Aysén, y para que él pudiera hacérselo llegar a la intendenta y tener una respuesta lo antes posible, lo cual hasta el día de hoy no ha sido así, no hemos tenido ninguna respuesta. Y que lo que estamos trabajando ahora con la coordinación es poder entregarlo hoy día antes que termine el día online, mañana oficializarlo y ya el miércoles tener una primera respuesta de ellos, un acercamiento, idealmente una reunión en la cual podamos empezar a trabajar este petitorio. O sea, y bien sabemos que es como una línea base y quizás hay cosas que se puedan hacer y otras que no, pero necesitamos una respuesta formal de parte de las autoridades y sobre todo entablar este diálogo directo, porque en estos momentos en las comunidades, en las organizaciones, no hay ningún espacio donde se le esté considerando las dudas, inquietudes o propuestas que puedan tener. Y bien sabemos que hay una mesa técnica que los asesora, pero en esa mesa técnica no hay presencia de las comunidades, pues. Entonces creemos que eso es un factor que tienen que considerar porque nosotros somos el primer termómetro, por así decirlo, de todas las medidas que se están implementando, de la realidad tal y como es, y es ahí donde se tiene que tomar como cartas en el asunto, por así decirlo, tomar las opiniones, y no en el sentido de figurar ni nada, sino que de poder tomar medidas acorde a nuestra realidad y sobre todo acorde a una realidad regional. No podemos estar esperando, o nuestras autoridades no pueden estar esperando órdenes que vengan a nivel central directamente desde el Ministerio de Salud o de Presidencia, porque escapan mucho de nuestra realidad, y ya hemos visto que a nivel nacional no están dando efecto, está colapsando todo, son... Me atrevería a decir hasta incluso discriminadas como las decisiones que se están tomando y las que se están enviando hacia región. Entonces nosotros no podemos permitir eso, y mucho menos nuestras autoridades están para velar de alguna u otra manera por nuestra salud, nuestra seguridad y sobre todo la salud, que es un derecho fundamental que tenemos de por constitución. Entonces no pueden como hacerse los locos, por así decirlo, con lo que les corresponde hacer en estos momentos. Sí, pues está súper complicado, pero ahí vamos a estar atentos y atenta a lo que vaya sucediendo. Nosotros les vamos a seguir la pista, como se dice, para saber en qué situación va la entrega del petitorio, la respuesta de las autoridades, porque también esta información tiene que darse a conocer, no tanto a nivel local, porque yo creo que el sentimiento es como común, el hecho de que tenemos que cerrar la región para poder cuidarnos entre nosotros, pero a nivel nacional también, para que se vea y se refleje cuál es el contexto en el que vivimos acá, pues. Así que vamos a estar ahí informando, lo vamos a tirar hacia los otros medios, amigos, y nada, pues, aguante, mucha fuerza, y gracias por estar ahí dando la cara por todos nosotros, Camila. Sí, de nada. Buenas tardes a todos y a todas las radioescuchas que sintonizan Radio La Tue. Les

Como sabemos, uno de los territorios más afectados por esta pandemia ha sido Santiago. Y en este ámbito, el compañero Elías nos va a retratar un poco cómo se está viviendo esta pandemia allá desde las poblaciones, desde las diferentes asambleas territoriales, y cómo también se está viendo en el día a día cómo ha afectado la vida de los santiaguinos esta pandemia, y cómo también ha afectado a la organización de las autoridades, y también sobre el ya incipiente levantamiento de las poblaciones en Santiago que se están manifestando contra las diferentes decisiones que han tomado las autoridades del país. Ahí va Elías con el audio. Hola chiquillos, ¿cómo están? Oye, respecto a lo que me preguntan de cómo veo la situación acá en Santiago, bueno, te podría comentar de que, bueno, como todos sabemos, ya desde octubre en adelante que se viene viviendo un proceso de organización y articulación bien potente, bien acelerado igual. Y aquí en Santiago muchas de las asambleas que se comienzan a levantar, la Asamblea Popular y Territoriales, se empiezan a coordinar en lo que es la CAT, la Coordinadora de Asambleas Territoriales, y agrupa así a una cincuentena de asambleas, más o menos. Y bueno, todas venían preparándose para lo que era marzo, para enfrentar el gobierno, el Estado, como este segundo ciclo de protestas que esperábamos. Pero llegado marzo nos encontramos que no solo debíamos enfrentar al Estado y su aparato, sino que también a una pandemia que afecta a nivel mundial. Y bueno, en marzo llegan los primeros contagiados, todos sectores de la burguesía y sector acomodado, donde el gobierno no actuó y dejó que esto siguiera propagándose. Y así fue hasta que la situación ya se volvió crítica y Mañalich tuvo primero que decretar toque de queda, sacar los milicos a la calle, como si el virus solo se transmitiera de noche, así como que igual deja ver la intención política o el uso político de esta pandemia, atemorizando a la gente con los milicos, porque los milicos tampoco es que hagan mucho. Y bueno, luego de la presión de varios sectores, fue decretando cuarentenas parceladas y hasta que ahora se vio en la obligación, a causa de la enorme propagación del virus, de decretar cuarentena total en la provincia de Santiago. Ahora, esta crisis política que estalló en octubre, más la crisis sanitaria de marzo, se suma una crisis económica igual, donde el gobierno sacó una serie de leyes que solo beneficiaban al empresariado. Suspensión de contratos, que si bien no te echan, te suspenden, pero no te pagan, así no entra en la categoría cesante, pero al final no es lo mismo, pero es igual. Lo otro de la ley de protección del empleo, que te reduce el salario, pagas con tu ahorro de la AFC. Al final son leyes que benefician al empresariado nomás, pues. Ahora, toda esta crisis igual hay que reconocer que ha afectado a sectores o pequeñas y medianas empresas. De donde son pequeñas no tienen un sustento económico, un colchón económico que los permitiera como sustentarse, y han tenido que acogerse a estos proyectos, pues. Y muchos también de que han tenido que cerrar igual, eso igual es cierto, así como el alto cierre de empresas pequeñas, que finalmente es la que produce más empleo acá en el país. Entonces igual ha sido compleja esa situación. Ahora, situación diferente es la que se da esto lo referimos en sectores sociales que tienen un trabajo formal y con contrato y todo eso. Ahora, situaciones diferentes en la que se dan los sectores populares, en las comunas, de que viven del trabajo informal, pues que viven del día a día, del comerciante ambulante, que con todo esto de la cuarentena se les niega toda posibilidad de trabajo. Entonces ha sido sumamente complejo para esos sectores, porque finalmente igual tienen que salir a trabajar, porque como viene el día a día, no te da para darte el gusto de quedarte en casa manteniendo el resguardo y la cuarentena preventiva, porque si no trabajáis no tenéis cómo comer. Entonces igual esos sectores han tenido que salir a trabajar y exponerse finalmente al contagio, porque no te queda de otra. En este sentido, las asambleas territoriales han tenido que sortear igual primero la dificultad de no poder encontrarse físicamente y saber cómo articularse de manera virtual, y ver la necesidad más urgente por ahora, que es ver la situación socioeconómica de las familias que se han visto afectadas por todo lo que hablaba anteriormente. Y el tema igual es dramático, así como yo particularmente trabajo en un organismo colaborador de Sename en la comuna de La Granja y tengo contacto directo con algunas familias Y igual comentan el tema de que, claro, pueden alargar el chicle, como se dice, por 2 semanas más, pero de ahí no saben qué hacer, pues si no tienen plata, tampoco llega ayuda del gobierno. Entonces lo que vimos hace pocos días de una protesta en el bosque es eso, pues la desesperación de las familias por no saber cómo parar la olla. Incluso la protesta que se dio esa vez en el bosque se inicia por un par de dueñas de casa que salieron a cacerolear porque no tenían qué comer. Y a eso se le sumó la gente y comenzaron los enfrentamientos con carabineros y bueno, todo lo que vino después. Bueno, también comentar de que 9 de las personas que cayeron detenidas ahí pasaron a detención y se les acusa con todas estas leyes que sacaron de antisaqueo, antibarricadas y por quebrar la cuarentena. Entonces igual más encima, aparte de protestar por hambre, quedaron presos. Y lo último que me gustaría destacar es el tema de la especulación de precios en los alimentos, donde ha subido vertiginosamente los precios. Y esto se ha combatido igual que desde la asamblea y las cooperativas con la creación de redes de abastecimiento popular, donde la idea es como comprar directamente al productor y hacerlo llegar directamente al consumidor, así evitando el sobreprecio por tanto intermediario. Y esta red igual están creciendo, así que igual es interesante de analizar así como a futuro cómo se van a ir proyectando. Bueno, y eso es lo que le podría comentar. Sería un poquito largo el audio, pero ojalá le sirva. Saludos, cuídense un montón y nos estaremos viendo prontamente, ojalá. Así es, entonces, como nos enterábamos un poco aquí por la región de fuente de la voz de las personas que están viviendo allá las situaciones y no a través de lo que muestra los medios hegemónicos de comunicación. Seguimos entonces este noticiero y vamos a compartir en este momento un trabajito que hizo con mucho cariño una compa de la radio, Macarena, para todas las personas que están en sus casitas y puedan complementar un poco las medidas que van tomando y que no nos volvamos locos en el intento. Este es el llamado para que nos apoyemos, los grupos de afinidad, las personas, tomemos los resguardos y vayamos teniendo algunos datos para hacerlo de mejor forma. Vamos con Macarena. Hola, soy Macarena. Actualmente me desempeño como terapeuta ocupacional en un dispositivo de salud mental de acá del sur, de Coyhaique. Y me gustaría contarles desde mi área por qué es tan importante mantener una rutina adecuada, sobre todo con niños en casa y además de esto, sumado a esto, el teletrabajo. Ya de manera de poder salvar o mantener, proteger de alguna forma la salud mental de quienes nos mantenemos mayor parte del tiempo compartiendo la casa, ¿cierto? Para empezar, me gustaría contarte qué es una rutina, como desde la definición de rutina y para qué nos sirve en el día a día, ¿ya? Como desde la definición. La rutina es un conjunto de actividades u ocupaciones que se realizan en el día, el cual tiene como su principal función poder organizarnos y anticipar las actividades que tenemos en la semana. Ya a raíz de este encierro que hemos tenido que pasar debido a la pandemia, ha pasado que en distintos medios se han esmerado para poder decirte y recomendarte los métodos más pulentos para poder mantener una rutina adecuada, qué puedes hacer en el tiempo libre, qué tanto deseabas. Te recomiendan leer libros, hacer yoga, tratar de llevar una vida normal en tu casa, pero esto es imposible, ¿ya? Porque hay que entender de que llevar una vida normal o llevar esta falsa nueva normalidad que nos querían imponer es imposible llevarla así, ¿ya? Porque lo que está ocurriendo hoy a nivel país, a nivel local, a nivel global, no es normal, po. Entonces, no hay que pretender llevar una vida normal en casa si por más tiempo que siempre hemos querido tener, es difícil llevarlo con todo esto lo que está pasando y la incertidumbre. Entonces, es como importante tomar algunas herramientas para poder proteger de cierta forma tu salud mental en el contexto de esta pandemia. Entonces, ¿para qué es importante esta rutina? Como ya decía desde la definición, es importante tener una rutina porque te anticipa las actividades que tú vayas a hacer y te mantiene una especie de seguridad dentro de una semana. Podemos proyectar una rutina de aquí a un mes, pero sigue siendo un objetivo súper grande. Entonces es importante establecer una rutina chica de una semana. Ya, ¿qué voy a hacer esta semana? Delinear así a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque también volvemos a lo mismo. Hay una incertidumbre de qué es lo que va a pasar de aquí a un mes, de aquí a un año. ¿Qué va a pasar tanto a nivel personal, familiar, laboral? Tenemos una incertidumbre tan grande afuera, ¿cierto?, de nuestras casas, que la mayor forma de poder proteger tu salud mental es teniendo una rutina equilibrada al menos por semanas. Esa es como la recomendación. Ya eso te va a dar más seguridad, te va a calmar los niveles de ansiedad al momento de decir, ya, mañana tengo que trabajar en esto, o mañana tengo que sacar a pasear al perro, o tengo que limpiar mi pieza, no sé, etcétera, como ejemplos que se me ocurren. Dentro de las recomendaciones para establecer una rutina en el hogar, con los niños en casa, que ya cambia la cosa, primero que todo, me gustaría a quienes están escuchando este audio hacerles pensar de alguna forma, te invito a reconocer cómo tú te has sentido desde que empezó todo esto. ¿Cómo te has sentido tú como mujer, como hombre, como mamá, como papá, adulto, hermana mayor, no sé, ¿cómo te has sentido tú? ¿Ya? ¿Y cómo ha impactado esta situación en tu rutina, en tus horarios de sueño? ¿Cómo ha impactado en tu alimentación, en tus actividades diarias, en tus sueños? ¿Cómo ha impactado esto en tu descanso? Y que ojalá que esto lo internalices y de alguna forma más adelante logres conversarlo con tu familia. Y ahora, luego de recordar de alguna forma eso, me gustaría contarte o me gustaría invitar a pensar también que esta situación que tú sientes, tu hijo o tu hija o tu hermana chica o tu hermano chico o los niños de la casa en general, también le ha afectado bastante y puede ser de la misma manera que a ti. O de mayor manera, ¿ya? Porque los niños también tenían una rutina equilibrada yendo al colegio, ¿cierto? O esta situación, hay algunos niños que no tienen como... no se les ha explicado como a sus habilidades cognitivas, ¿cierto? ¿De qué se trata todo esto? Entonces, de alguna forma también existe una incertidumbre general y el hecho de romper con la rutina escolar igual afecta bastante. Entonces, esa es como primera reflexión de que dejemos de ser tan adultocentristas de alguna forma y compartamos los sentires también, si es que se puede, obviamente, en la casa. ¿Ya? Lamentablemente no existe una receta establecida de que como terapeuta te pudiese dar así como, ya, esta tiene que ser la rutina adecuada para todos. No existe. De hecho, no existe la rutina adecuada porque cada uno vive un contexto distinto. Entonces nosotros de alguna forma igual trabajamos en base a los contextos que vive cada persona. Entonces, no puedo darle la misma rutina a un niño o una familia que vive en el campo o un niño o una familia que vive en la casa, en la ciudad, o en un departamento, o con más gente, es distinto. Entonces, pero sí podemos tener alguna sugerencia de que favorezcan un desarrollo más bien, más protegido, ¿cierto? Y sobre todo cuidando la salud mental. Primero hay que cuidar la rutina de aseo personal. Ya todos los días es importante que el niño realice su actividad de aseo personal y no utilice pijama todo el día, ya, porque es importante el autocuidado. Y ahora estamos hablando también de que hay que lavarse las manos, de que hay que cuidarse, ¿cierto? Y andar todo el día con pijama también desorganiza de alguna forma. Entonces quizá en vez de tener todos los días de pijama, dejar un día de pijama completo. Quizá algo acordado por toda la familia, en donde digan ya, el día domingo va a ser el día de pijama y nadie se saca el pijama. Y hacemos toda la actividad en función a eso. O dos días, ¿ya? Pero toda la semana es importante favorecer y estimular que el niño se levante a una hora, que se duche o que se lave, etc. ¿Ya? Es importante favorecer la autonomía del niño, darle la oportunidad de elegir. Ya, si ahora está en la casa, no ponerle la ropa que uno quiere, sino que decirle, si no les cuesta mucho elegir, darle dos opciones, ya, esta polera o esta polera. O si el niño quiere vestirse de short y polera dentro de la casa, que lo haga, pero que él pueda elegir, ya, darle ese rol de mantenerse activo, ¿cierto? El sueño es súper importante en esta época de crecimiento, de que se protejan los horarios de sueño, ¿ya? 8 o 9 horas, los niños tienen que dormir sus horas necesarias, ¿ya? No es, o sea, es como que eso sí que hay que cuidarlo bien, ¿ya? Es importante que todos se despierten a una hora X, no a las 12 de la noche, 12 del día, digamos, y que también colaboren con las cosas de la casa, ¿ya? Para poder nivelar las cargas que puedan haber dentro del hogar en las mismas tareas que existen, ¿ya? Alimentación. Es importante en los horarios de alimentación que se protejan estos horarios como base. Desayuno, almuerzo, 11, cena, y que esto tengan un horario establecido, cosa de que todo se trabaje en que en estos horarios tiene que ser protegido, ¿ya? En lo posible. Y jugar es importante, juego libre, juego arreglado, con el niño, juegos de mesa, karaoke, hay un montón de cosas que se pueden hacer en horarios también establecidos, o hay juego libre, ahí se pueden idear distintas modalidades, pero lo ideal sería que se involucre toda la familia también en jugar. No solo los niños tienen que jugar, sino que los adultos también tenemos que darnos un tiempo de jugar, ya que no solo estamos divirtiéndonos, sino que estamos estimulando nuestras habilidades cognitivas y compartiendo también. Es importante en la rutina que tiene que haber una estructura base, ¿ya? Tales como los horarios de comida, de sueño, descanso, etc. Pero no quiere decir que tengamos que hacer todo igual. Es decir, si tenemos niños en la casa, no es necesario que todos los días a las 1 de la tarde, ¿cierto?, tengamos que estar en la mesa todos almorzando. Sino que también podemos decir, oye, hoy día vamos a hacer un picnic, vamos a almorzar en el centro, en la mesa de centro. O si está lindo el día en otros lugares, vamos a estar afuera en el patio, vamos a hacer un picnic. O sea, se puede ir cambiando el cómo, ¿cierto? El cómo vamos a hacer ciertas tareas. Pero lo ideal sería tener esta base que no se mueva tanto, ¿ya? Y ir evaluando semana a semana cómo va funcionando. Es importante decirle la verdad a los niños, ya al nivel cognitivo que tienen, y siempre esperando la pregunta de vuelta. Es decir, si nosotros explicamos qué es el coronavirus, por qué estamos así, y no esperamos la respuesta de vuelta, entonces seguimos siendo adultocentristas y le decimos lo que nosotros queremos que el niño sepa, no las preguntas que realmente ellos tienen acerca de esto, ¿ya? Así que es importante. Bueno, y si no se puede decir o si les cuesta mucho, también es posible buscar ayuda. Es importante incluirlos, ¿ya? Mostrarle qué es lo que está pasando y cómo pueden ayudar en casa. Ya es importante la información. ¿Cómo pueden ayudar en la casa? Es decir, entregar roles dentro de la casa. Hoy día voy a cocinar tanto y necesito que me ayudes a picar, ayúdame a pelar papa, no sé. Vamos a hacer la once. No sé, darles pequeñas tareas para que el niño también logre decir, bueno, estoy ayudando y de alguna forma le das mayor significado a las actividades del día a día. ¿Ya? Y que también se haga parte. Esto también le permite aprender y entender por qué deben cuidar y deben ayudar en la casa. Es importante, como decía anteriormente, jugar y tener un espacio en el día en donde se puedan incorporar las actividades escolares. Ya sea media hora, no vamos a tener 3 horas al niño pegado a una guía porque es imposible, pero media hora. Y si es 15 minutos, 15 minutos todos los días. Si el niño no soporta media hora, entonces bajémosle o démosle objetivos chicos. Ya, del ejercicio 1 al 5 hoy día. Listo, mañana hacemos del 1 al 5. Porque tenemos para rato. Entonces, no podemos pretender que el niño haga todas las tareas en un día. ¿Ya? Entonces, es importante también nosotros regular nuestra ansiedad con respecto al cumplimiento de las expectativas escolares en estos tiempos de pandemia. Porque de repente se arrancan de las situaciones puntuales de cada hogar y de la particularidad de los niños. ¿Y cómo sobrellevar la rutina junto a la familia y el teletrabajo? Es importante la comunicación. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo podemos ayudarnos entre nosotros? ¿Ya? En realidad, la rutina junto a la familia y el teletrabajo es casi o prácticamente lo mismo que te dije anteriormente. ¿Ya? Establecer una rutina más o menos base que te permita organizarte tus tareas de teletrabajo o con el niño o escolares en el día. Pero es importante que para que se pueda alivianar la carga, que se converse del cómo nos vamos sintiendo en el día a día. ¿Ya? Porque es súper difícil llevar una rutina equilibrada en la casa, ¿ya? Así que es importante establecer esa rutina base, proyectar un horizonte de actividades, ya sea una semana, para poder ir evaluando, etc. Y también ir flexibilizando esta rutina semana a semana, siempre ir evaluando cómo va funcionando la familia, cómo se van sintiendo. Es importante conversar en casa para no generar ni aumentar los conflictos, sobre todo de las emociones, porque esto de los sentires, porque esto es nuevo. Entonces a todos nos genera ansiedad, a todos nos altera el sueño. Entonces tenemos que conversarlo en casa para poder saber cómo ayudamos al otro. Ya, esto es algo desconocido, es nuevo para todas las generaciones. Entonces no podemos decir, no, es que yo soy el adulto y a mí me afecta más que a ti, no sé las dinámicas de cada casa, pero también pasa que al no conversarlo de repente invisibilizamos los sentires del otro. No tenemos precedentes de esto, entonces a todo nos remece de distintas formas. Ya. Hay días que no vamos a tener ánimo de hacer nada, y también está bien no hacer nada, pero también hay que tener la herramienta suficiente para poder salir de esto, ¿ya? Esto va a pasar en algún momento, y entonces tenemos que cuidarnos entre todos y proteger lo más que se pueda nuestra salud mental. Y lo importante es el autoconocimiento de alguna forma, para poder hacer frente ante alguna dificultad ya mayor de lo que es la salud mental, ¿ya? Otra recomendación puede ser que entre horarios de trabajo, de repente estamos muy pegados al computador, hacemos pausa activa. Voy, me paro, me sirvo un mate, el hongo, ¿cierto? Movilizo mis articulaciones, respiro y vuelvo. Ya no es necesario estar 2 horas pegado porque nadie mantiene una concentración tan grande a menos que, no sé. Pero es súper importante que cada 1 hora o cada media hora, no sé, movilicen articulaciones, porque lo ideal sería mantenernos sanos y no tener que enfermarnos de otras patologías asociadas como a lo físico por tanto tiempo en el sentado, ¿cierto? Entonces para eso tenemos que movilizarnos. Y eso, me anduve alargando un poco, pero también nunca está de más realizar este tipo de recomendaciones que de pronto se pueden pasar por alto, y es súper importante mantener esta rutina más bien equilibrada, no sé si equilibrada es como la palabra, pero lo más sana posible para favorecer nuestra salud mental y que salgamos de alguna lo más sanitos posible de esta crisis. Así que eso, espero que les sirva. Cualquier cosa que tengan alguna duda, pueden contactarse con Radio La Tue a ver si es que les puedo ayudar de alguna u otra forma. Así que ese es ahí pueden preguntar mi contacto y les puedo ir apañando. Eso, un abrazo, aguante Radio La Tue y venceremos. Eso ha sido todo, amigas y amigos, para la versión del día de hoy, viernes 22 de mayo. Por Radio La Tue, por las ondas libres de Radio La Tue, y para la gente de la región y la gente de los otros territorios en resistencia que se interesen por conocer las noticias que aquí se van desarrollando. Quedamos entonces invitadas, invitados a seguir sintonizando para enterarse de cómo se va a ir desencadenando las movilizaciones y las exigencias que están planteando todas las localidades de la región para un mejor vivir acá en tiempos de pandemia. También tenemos otra invitación para ustedes. Yo me despido. Este fue Francisco Abarca para el noticiario de Radio La Tue. Esta invitación tiene relación con un foro, un muy interesante foro que se va a realizar el día de hoy a través de Zoom, a las 20 horas, en el cual tiene mucha relación con el tema del agua. Es una invitación que está haciendo Modatima y la red Patagonia Sin Más Mineras, en el cual diferentes actores y luchadores sociales van a estar hablando sobre este importante recurso que es el agua. Entre ellos está Rodrigo Mundaca, que es el vocero nacional de Modatima, también Patricio Segura, periodista y codesa, también Deise Bendaño, que es participante de la Red Regional por una Patagonia Sin Más Mineras, y también Pamela Díaz, que es pertenece a Modatima de la región de Aysén. Este será transmitido también ahora luego a través de las ondas de Radio La Tue, y los dejamos invitados a participar de este importante foro para así seguir fomentando este tipo de actividades a través de la red y que ayuden mucho a las diferentes problemáticas que están pasando en la región. Eso es el semanario de este día viernes, y muchas gracias por escuchar. A continuación le ofreceremos la miseria por todo el planeta, y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista, que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos